aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, el que me levanta, seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Cumbia, aprecio de sangre. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los pelos se están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Pierdes el control. Pase lo que pase, Dios siempre tiene el control.